Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La angustia es un síntoma de la época actual, caracterizada por la incertidumbre y la inestabilidad en los diferentes planos y aspectos de la existencia humana. Los problemas en todos los ámbitos de la vida, ya se trate de dificultades económicas o que surgen en la relación con los otros, pueden conducir a una crisis de desazón. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido ataques de angustia por diferentes causas de la vida cotidiana. La fortaleza para superar un episodio de esta inquietud es clave para evitar que el trastorno afecte el normal desarrollo de nuestra existencia. Los síntomas de la angustia se caracterizan por una serie de trastornos físicos y emocionales, entre los que se destacan, por ejemplo, trastorno del sueño, con insomnio, pesadillas, despertarse a mitad de la noche con dificultad para volver a conciliar el sueño, trastorno de la conducta, con irritabilidad, inseguridad, perturbación, incapacidad para enfrentar las dificultades, también trastorno físico, con problemas digestivos, diarrea, problemas urinarios, espasmos, dolores de cabeza. También surgen pensamientos de tristeza, sin una explicación lógica, o por recuerdos de vivencias dolorosas del pasado, o por temor a lo que pueda suceder en el futuro, que impiden vivir el aquí y ahora con paz interior. Existen algunas recomendaciones básicas que se pueden tener en cuenta para evitar ataques de angustia en el futuro. En primer lugar, recomiendan aumentar la actividad física con el deporte que se prefiera o simplemente saliendo a caminar. Muchas veces una caminata es el mejor remedio para calmar la angustia y ver más claro las dificultades y cómo resolverlas. Ayuda también evitar la sobrecarga de tensiones de todo tipo, aprender a valorar la propia realidad en su justa medida y establecer un orden de preferencias, encomendando o posponiendo lo que no esté al propio alcance. No se debe pretender escurrirse por encima de lo humanamente posible. También es bueno aprender a regocijarse de buenos momentos y reservar un espacio para darles cabida. Se volverá con más fuerzas para enfrentar las dificultades y no volver a caer en ataques de angustia ante las mismas. En algunos casos es necesario acudir a un profesional que pueda ayudar cuando permanece esa angustia, ya que puede tener algún origen funcional y solo un buen terapeuta puede dar las pautas para el proceso de curación. También hay que tener en cuenta que la vida espiritual es fuente de paz y alegría. Para los que creemos en Jesucristo, sabemos que la oración, especialmente eucarística, tiene una fuerza dinamizadora que puede ayudar a levantar al desanimado y darle nueva vida. También para los creyentes, la lectura espiritual es una gran terapia. Hacerse amigos de buenos autores puede ser tener al lado como un asistente que nos vaya dando salidas a la angustia, que como la palabra lo indica, nos pone angostos en el camino. En cambio, un buen libro puede ampliar la mirada y revelarnos que es posible ser felices en medio de los acaecimientos de este tiempo posmoderno. Y por último, estar dispuestos a colaborar con otra persona necesitada es fuente de felicidad. porque, como dijo Jesús, hay más alegría en dar que en recibir. Siempre dando se recibe, por lo tanto no conviene encerrarse en uno mismo, sino permanecer siempre atentos a las necesidades de los que se encuentran cerca. Eso también amplifica el camino de la vida y no permita que se vuelva cerrado. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.